50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 12 de mayo. La Plata encabeza el ranking de cantidad de casos críticos de violencia de género. La Plata quedó primera en el ranking de los casos de alto riesgo de violencia de género que atendió el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires durante el año pasado. Según se desprende del informe anual presentado por la Dirección Provincial de Situación de Alto Riesgo y Casos Críticos, la capital bonaerense concentra el 21% de los más de 5.000 casos abordados en el segundo año de la pandemia. Los casos críticos son situaciones vinculadas a la trata, prostitución forzada, explotación sexual, femicidios, transfemicidios, travesticidios, desapariciones y aquellas donde la integridad física de las personas corre un alto riesgo de vida. Municipales de La Plata acordaron un aumento del 47%. El acuerdo establece que los empleados recibirán un incremento del 16% a partir de marzo, el 14% en julio y el 17% restante en septiembre. El incremento también alcanza a todas las bonificaciones fijas y no fijas. Con este incremento, el municipio logra estar por encima de la pauta que planteó la provincia de Buenos Aires del 40% de aumentos salariales estatales, mientras que también está notoriamente por encima del 38% promedio de aumento de la tasa de servicios urbanos municipales. Un servicio que informa más cerca. Médicos hacen una jornada de lucha por el desgaste laboral. Los trabajadores de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires realizan una jornada de lucha con distintos tipos de acciones locales y regionales para visibilizar las demandas a nivel nacional, provincial y en cada uno de los municipios. Exigen al Estado provincial la aplicación de desgaste laboral, aprobada por decreto en el año 2015, para acceder al beneficio jubilatorio sin tener que pagar ningún tipo de cargo deudor y utilizando los aportes previsionales realizados durante los últimos años. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.